soy deudor. A ti, Señor, soy deudor de tu gran amor. Y lo único que puedo hacer, es amarte y adorarte y adorarte. Hacer, Señor, y lo único que quiero hacer es amarte y servirte y servirte. Tus misericordias son nuevas. Señor, tu compasión.